Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy en el informativo Cultura en Acción, junto al artista plástico Antonio Chamarro, se conoció las actividades con las que la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador celebra sus 50 años de existencia. Por ejemplo, el día de hoy está previsto la inauguración a las 11:30. También tenemos desde el lado de artes plásticas, también tenemos un conversatorio con Celso Rojas, uno de los profesores y artistas, a mi parecer, muy importantes de la plástica ecuatoriana. En estos días también están las visitas guiadas. Si alguna persona está interesada, también puede acercarse a la Secretaría de la Facultad, separar una visita guiada en los horarios. La visita guiada es una propuesta pedagógica en la cual se invitan a todas las personas interesadas a asistir a conocer los procesos que se desarrollan dentro de la facultad. Es decir, no sé, vas tú, quizás un grupo de personas también, y tienes a una persona o un estudiante o un profesor que te va llevando por los espacios que están en la facultad. La idea es acercar esos procesos ya más técnicos, como por ejemplo el taller, no sé, de escultura, de pintura, de grabado, de cerámica. Para Chamarro, la facultad se encuentra en un proceso de cambios metodológicos y ampliación de su oferta artística, como es el caso de la creación de las carreras de música y danza. La agenda de actividades es del 17 al 20 de enero y puede encontrarlo usted en el fanpage Pause. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.